Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos muy felices de participar juntos de los comentarios de esta lección que ha sido una bendición para todos nosotros. Algunos están asistiéndonos desde Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Montevideo, Quito. Algunos están también desde algún otro punto del mundo. Bienvenidos sean todos. Esperamos pasar agradables momentos estudiando la palabra de Dios. Les recordamos que estamos en los 160 años desde que la primera escuela sabática fue creada, fue establecida en Rochester, Nueva York, y estamos en esas celebraciones. Y la mejor forma de celebrar, como ya hablamos, es estudiando la Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. ¿Y qué mejor manera de hacerlo sino estudiando, así como ahora, este precioso libro de la palabra de Dios? El título de la lección de esta semana, la lección número 10, es Reforma, disposición a crecer y cambiar. Y vamos a hacer una oración. Y antes quiero presentar una vez más, como todas las semanas, está con nosotros el pastor Bruno Razo, quien es el vicepresidente de la División Sudamericana y también es coordinador general del proyecto de reavivamiento y reforma. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un gusto acompañarlo. Vamos a hacer una oración y enseguida entraremos en el bosquejo, por favor. Cómo no. Querido Padre que estás en los cielos, necesitamos crecer, deseamos crecer. Por eso te pedimos, nos bendigas con tu espíritu para entender tu palabra al repasarla y también nos des fuerzas para aplicarla a nuestra vida. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta semana tiene que ver con el deseo de cambiar, crecimiento espiritual. Cuando era niño, mi madre siempre decía que si yo no tomaba leche, iría a dejar de crecer. Y creo que ella tenía razón. Algunas veces ella se esforzaba y me quería dar la leche a la fuerza. Yo cerraba la boca y ella cuenta, yo no me acuerdo mucho. Y algunas veces hasta me amenazaba y decía, Dios te va a castigar. Y una noche me acuerdo que me levanté un poco asustado porque había mucha lluvia, muchos truenos. Y pensé tal vez que sería ya el castigo de Dios. Al día siguiente cuando mi madre colocó el vaso de leche en la mesa, yo le dije, mamá, tanta bulla anoche, apenas por un vaso de leche. ¿Será que nosotros necesitamos de crecimiento espiritual, de la violencia, que algunos creen que Dios es así, que quiere castigarnos, en fin? El enfoque de la lección de esta semana es saber que el cambio de vida, crecimiento espiritual, no ocurre sin una batalla espiritual. Cuando aceptamos las sugerencias de su espíritu y nos entregamos a él, el Señor concederá el poder para crecer y cambiar. Tendremos ese privilegio, esa alegría que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tomar dos puntos. Probablemente ustedes pueden tomar algunos otros más. Nosotros vamos a concentrarnos apenas en dos puntos básicos de la lección. Algunos factores de crecimiento y también algunos medios para crecer, que es casi parecido. Pero vamos a comenzar con algunos factores importantes. ¿Qué factores son importantes para el crecimiento y el cambio de vida de una persona? Pastor, según Pablo al escribir a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 al 14, el factor básico es la elección. O sea, nosotros tenemos que recordar que fuimos criados por Dios a su imagen y semejanza y que a pesar de la mancha del pecado, todavía hoy conservamos la característica distintiva de la capacidad de elección, el libre albedrío. O sea, nosotros podemos elegir. Por eso el mundo está como está, porque la gente elige mal. Pero nosotros podemos elegir lo correcto para, y Dios nos va a ayudar a avanzar en lo correcto. Entonces allí interviene el Espíritu Santo, porque algunas personas no saben elegir por falta de discernimiento, ¿no? Sí, entonces Dios nos capacita para decirnos, mira, esto es bueno, esto es malo, pero elegir no es nosotros tenemos que elegir. Exactamente, porque si no sería todo responsabilidad de Dios. Si es el Espíritu Santo el que hace todo, yo no elijo, elige el Espíritu Santo por mí. No, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, me muestra y Dios llama, con cuerdas de amor me atrae, pero la elección es nuestra. Okay. Después si vamos a Jesús, a Lucas capítulo 15, con la parábola del hijo pródigo, la decisión es nuestra también. Podemos haber estado con el Padre y decidimos separarnos, y allá lejos donde estamos, comiendo lo indeseable, podemos recapacitar, reconocer y regresar. Y eso es por el Dios que trabaja en nosotros y por nosotros que elegimos y tomamos la decisión. Entonces hay una diferencia entre elección y decisión, ¿no? Elegir es... puedes decir, ya, yo voy por ese camino, yo elijo este camino. Ahora, tomo la decisión de emprender ese camino, ¿no? Todos los días, todas las mañanas, todas las madrugadas, todos los momentos, estamos renovando nuestra decisión, y ahí lo ligo con el tercer punto, que es el de la dependencia. Cuando Pedro, capítulo 26, caminó sobre las aguas en su experiencia anterior, sí, caminó sobre las aguas, mientras dependía pudo caminar sobre las aguas. Cuando miró hacia adentro, hacia su yo, se comenzó a hundir. Y esta es la experiencia de Pedro, la presunción, la confianza propia, la dependencia de sí mismo. Y ese es un asunto que generalmente hace caer las personas. Ahora, algunos medios de crecimiento, algunos llaman a esto algunos catalizadores, algunos elementos fundamentales para crecer espiritualmente. Yo los voy a resumir así, y tomo de la Biblia, tomo de Elena de White, podemos hacer un listado muy grande, pero vamos a centralizar en tres: el estudio de la Biblia, la oración y la testificación. A través de la Biblia, Dios me habla. A través de la oración, yo hablo con Él y fortalezco la comunión. Y a través del testimonio, estoy contando a Dios, estoy contando a los demás lo que Dios ha contado para mí. Exacto. Alguien lo dijo de esta manera: dedica, dijo él, ¿no?, 15 minutos por día a escuchar cómo Dios te habla a través de la Biblia. Dedica otros 15 minutos a hablar con Dios a través de la oración, y dedica otros 15 a contarle a alguien lo que esa media hora significa para ti. ¡Qué maravilla! Es la esencia, creo que se acabó. Podríamos cerrar este bosquejo con esa explicación clara allí. Vamos a confirmar un poco entonces, el estudio de la Biblia que tiene que ver con crecimiento. Hay una cita allí en El Camino a Cristo, en la página número 69, y dice: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. El Camino a Cristo, página 69. Es en comunión con Él que crecemos en Cristo. Entonces, como dice mi amigo el pastor Piñeiro, punto. No hay forma de discutir. Hay que tener comunión con Dios. No es negociable. No es negociable. La segunda declaración del Espíritu Profecía, también que está en una carta en la revista Review Herald, en la página, en el 15 de enero de 1895, dice lo siguiente: el retener empequeñece el crecimiento espiritual. Bien, el retener empequeñece el crecimiento espiritual. Nada mina la espiritualidad del alma más rápidamente que el albergar en ella egoísmo y las preocupaciones por sí mismo. Los que son indulgentes consigo mismos y negligentes en el cuidado de las almas y de los cuerpos de aquellos por quienes Cristo ha dado su vida son enanos espirituales. Quiere decir que esto que usted habló perfectamente, si nosotros somos negligentes en comunicar lo que aprendimos en esa comunión, no valdría de nada leer la Biblia. ¿Y sabes qué? No sería comunión. si en verdad fue comunión y disfrutamos de la presencia de Jesús en el corazón, tenemos que salir a compartirlo. Y bueno, vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos cooperar con Cristo en el plan de la salvación? ¿Cómo nosotros podemos usar nuestro libre albedrío todos los días, rindiendo nuestra naturaleza pecaminosa todos los días? ¿Qué podemos hacer para crecer espiritualmente en una forma práctica, ya poniéndola en práctica todo lo que hemos estudiado esta semana? Yo diría, Pastor Edison Choque, que nosotros tenemos que encontrarnos con Dios cada mañana a través de la oración, de la jornada espiritual, del reavivados por tu palabra, estudiando la Biblia todos los días, del estudio de la lección de la escuela sabática todos los días, de la devoción matutina, y si usted quiere, hay otras devociones y también hay libros del Espíritu de Profecía para complementar nuestro estudio de la palabra de Dios. Si nosotros comenzamos el día así, de rodillas, en la presencia de Dios, vamos a vivir el resto del día en la bendición de Dios. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Una palabra clave del estudio de esta semana es la palabra elección, elegir, tomar decisiones correctas en la vida. La vida es la suma de decisiones, malas o buenas. El resultado va a ser lo que tú decidiste cada día. Definir este asunto en nosotros debe ser un asunto prioritario. ¿Qué voy a decidir? ¿Cómo voy a decidir? Por eso yo te invito en esta ocasión a poder, en el nombre del Señor Jesús, tomar una decisión y pedir ayuda de lo alto para poder estudiar la Biblia y la lección de la escuela sabática todos los días. Y así tener fuerzas para testificar a otros de esta gran bendición. ¿Qué te parece? ¿Quieres unirte con nosotros? ¿Quieres hacer una oración? No necesitas tú prometer nada a Dios. Es apenas abrir tu corazón y decirle: Señor, hoy decido estudiar mi Biblia y mi lección todos los días. Y mañana Dios te va a despertar, mañana Dios te va a recordar tu decisión y Él te va a ayudar a hacerlo realidad. Al día siguiente tendrías que tomar una vez más la decisión, cada día, hasta que un día tu hábito de vida sea eso. Pues tú vas a correr como el ciervo clama por las aguas, tú vas a correr para tomar el agua de vida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia. Danos el privilegio de leer tu palabra todos los días. En el nombre de Jesús.